Thank you. allí, donde se celebra a diario la sacra danza de los gnomos, suelen encontrarse al atardecer y hacerse el amor entre ellos, los guardianes incandescentes de la humanidad. Cuelgan sus alas plateadas en las ruinas o en los precipicios. Deducen mientras se abrazan que sus manos son plumas, pétalos eléctricos chorreando la miel de los cielos. Los niños, con las rodillas ensombrecidas de tierra, corren y los atraviesan develando con sus juegos la roca maestra. Escriben poesías en un inentendible idioma. Escriben y las leen. Hacen rondas, cantan hasta cansarse y se duermen lentamente en un silencio hondo y profundo como la risa del sol. Los hombres nacen en silencio. Algunos nacen en silencio. Mamá, no se afunda de que vende a su raza.